8 en el año. ¿Estuvieron participando en las patronales? Estuvimos participando, sí. Participó la disciplina de taekwondo, que les fue muy bien. Les quedó algo de 7,000 y pico de pesos. También participó la primera de fútbol. Uh-huh. La verdad que esto fue muy bueno. Este año poder... El primer año en muchos de ver trabajando la comisión directiva con la parte de fútbol, pues muchísimos años que esto no se lograba, tuvo un resultado muy bueno. Quedaron unos 17,000 pesos más o menos de ganancia. Y una jornada realmente agotadora, son muchas horas en las cuales trabaja mucha gente y todos trabajaron con la jornada de estatuto que tenemos porque desde IPJ, digamos, tienen perdido nuestro estatuto. Digamos, el estatuto legal está perdido. Está perdido. Hay estatuto, pero está perdido. Entonces, este año IPJ ha hecho muchísimos cambios en su plataforma, por decirlo de alguna manera, y bueno, hay que hacer un nuevo estatuto, digamos, o refrendar el que había. Claro. En esto vamos a tratar de sumarle algunas cosas a este estatuto, como por ejemplo, no sé, cosas básicas como redes sociales, ya que el estatuto tiene más de 40 años. Claro. Así que la idea es agregar algunas cosas como esta y bueno, ya empezar a trabajar con este nuevo IPJ, que la verdad que nos tiene medio perdidos ahí por una cuestión de que es muy digital ahora, ya no se llevan más libros, todo se presenta de manera online, se sube a una nube. La verdad que los cambios han sido para bien, más allá de que por ahí nos encuentran un poco desorientados en la parte tecnológica, pero los cambios son para bien. Son buenos esos cambios que han hecho. ¿Y estiman cuándo van a hacer las asambleas? Mira, nuestra contadora está terminando el balance anual, que nosotros lo hemos terminado en el club. Los balances anuales se terminan el 31 de agosto, así que ya está terminando el balance anual, que lo tienen que terminar. Uh-huh. Y estaremos, calculo que en mediados, fines de octubre, para hacer la primera asamblea.